existe algo que me impida yo quererte, baby. DJ Junior, DJ Juanca y el Guillo, el que nunca falla, pay. Llegale. Sé que algo anda mal, sé que algo no está bien. Dame la seguridad que no te voy a perder. Deja tu orgullo en el piso, dime que no haría por ti. Entre los dos no existe fin. No he terminado, siéntate y hablemos bien. Cerca de tu labio, quiero estar por siempre. Me siento como un millonario cerca de tu piel. Bésame despacio, aquí quiero envejecer. Esto entre los dos, no morirá. Saca el dedo. Si te veo, yo te deseo. Con ese menú.